últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, septuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este último cigarro en el paquete. No entren en pánico, por favor, pensémoslo. ¿Quién lo fuma? No sé quién lo fuma. Yo también quería fumarlo. No sé en qué momento, si hay que guardarlo. Sí. Yo estoy sufriendo en estos momentos, o sea, vale la pena sufrir para guardar algo para mañana, que quizás a lo mejor, bueno, si mañana lo cortamos, no llegará. Sí, pero la parte del filtro, yo sin filtro no le fumo, salvo que sea, por supuesto, no. En realidad, no, marcas. Sí, señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Sí. Rápidamente, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, él está tranquilo porque no fuma. Es verdad, es verdad. No tiene problemas. Dichoso, en estos momentos lo envidio porque realmente es una prisión imaginaria en la que uno depende absolutamente de un objeto como ser este cigarro. Bueno, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sí, que fuma de vez en cuando, así que este. No, es fumadora social, podríamos decir. Como hay bebedores sociales, a lo mejor en la noche, quizás, algún momento, pero bueno, olvídate, mudo. O sea, no trae competencia, esto es como oro. Señoras, sí fuma. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. A él le vienen los cargamentos directamente de Cuba porque fuma vano. Sí. Por lo tanto, si te acabaron los abogados, te jodes, cabrón. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, no es el Mico. Dice que le quedan habanos. Y los haremos mierda. Sí, ya. Desarma esos habanos y armemos tabaquitos. Sí, o algo así. Bueno, no sabemos a dónde nos llevará el ingenio. Seguramente a desesperarnos como en cada momento. Cruzamos hasta la novena dimensión. Vimos una membrana. Rozamos la puerta de la percepción. Presenciamos el Big Bang. Nos perdimos en agujeros negros. Reconocimos la cuerda universal. Y de todo esto no entendimos ni madres. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Katy, el de Aregua, esto es en el Paraguay. Hola, Katy. Añamembi por A. Es lo único que sabemos decir en perfecto guaraní. El que diablo. Decir hijo del mal, por A. Por A no tenemos traducción, claro. Katy dice: yo quiero que cambie nuestro presidente, que es un pesado. Oh, don Nicanor Duarte Fruto. Es muy pesado. Es muy pesado. Han tratado de levantarlo en el Paraguay. Y no puede. Y se han asesinado más de 3 personas. Sí, bueno, ahí está don Duarte Fruto. Y dice también lo que querría, dice Katy, es quisiera dejar de ser virgen. Sí, pobrecita. Política, ¿por qué pobrecita? Y porque le piden de todo el tiempo, le piden deseos. Ah, virgencita, preséntate aquí. Apariciones. Virgencita, claro, que aparecete por aquí, que aparecete por allá. No, es muy agotador. Hazme este milagrito. El trabajo de virgencita que comprendemos, Katy. Hacen muchos milagros por día. Eso es lo que le piden, pero ella ya quiere dejar de ser virgencita y dedicarse a otro tipo de chamba. Al charm de Barcelona, República Bolivariana de Venezuela. Hola, Sam. Saludos desintegrados, hey, mis panas. Saludos les manda el gran Larry, mi padre, el de la maldición de Tutanka Larry. No sé si acuerdan, claro. Sí, cabrón. El gran Larry era el que le decía, te veré muerto, y se moría. Y se moría, sí. Iría a tu entierro y lo enterraba. Sí, que sí. Te romperá el culo una la manada de monos. Y se lo rompían. El gran Larry tiene poderes, ya lo sabemos. Y bueno, es suerte que está de nuestro lado. Bueno, les cuento que está un poco enfermo el gran Larry. Desde que le agarró la parálisis facial, especial, dice. Está en terapias, médicos, exámenes médicos y ahora resulta que es diabético. O sea, lo cargó el payaso. Oh, bueno, ahora tengo a mis dos padres enfermos. Sí, habíamos recibido el mensaje de Al Sharm que decía que la madre había tenido un inconveniente también y que, bueno, se está recuperando, por suerte, pero son cosas como que llevan su tiempo. Así que están sus dos progenitores como para el hospital de los muñecos. Y dice, bueno, la razón de este mensaje es para mandarle un grandísimo chinga a su madre al ingeniero con el que trabajo porque no me quiere pagar el cabrón. Le he hecho un montón de planos en AutoCAD. ¡Pinche ingeniero! Oh, ¡pinche ingeniero! Dice, no, lo más seguro es que él ya los cobró, ya los está disfrutando, ya usufructuó con ellos y a mí no me ha dado mi parte. Ya que esto me tiene arrecho con la misma vaina de que mañana, al ingeniero le dice, oye, ¿cuándo voy a comer? Mañana, espera al mañana. El mañana, sí, es el futuro, al mañana, mañana llegará el pago, mañana. Y cuando uno dice mañana... Sí, ¿cuándo es mañana? Claro, el mañana nunca llega. El mañana es hoy. El mañana no es future. Claro, dile eso al a ver si te entiende. Dice, lo voy, o grábalo, ¿no? Ah, póngale. Usted mire, esto me lo ha dicho ayer, mañana. Esto me lo ha dicho antes de ayer, mañana. Esto me lo ha dicho el jueves 25 de marzo de 1934, mañana. Así que, por lo menos para ponerlo en evidencia, pinche hijo de su madre. Dice, bueno, así que nada, lo voy a joder por cabrón, por puto y maricón. ¡Ah, mamá huevo, coño de su madre! Porque ahí empieza la puteada en venezolano. Dice, no, yo, bueno, he podido pagar la inscripción de este semestre a la universidad por culpa de él. Y además tengo un cerro de deudas que pagar y no me paga. Así que invoco la maldición del gran Larry y del niño elefante para que cuando esté con su pero mujer... si se muere, claro, no te va a pagar más. Sí, lo del gran Larry, dejémoslo para una situación para extrema. Totalmente, sí. Cuando sepas ya que no te va a pagar porque no hay de dónde sacar la lana. Pero hasta tanto la maldición del gran Larry, dejémosla de stand-by, ¿verdad? Sí, cabrón. Dice, bueno, y que esté listo para que cuando esté con su mujer listo para tirársela, no se le pare el huevo. Dice que lo más seguro es que ya no se le pare. Bueno, me despido desde la, sí, pero él a la mujer le dice mañana. Sí, también. Entonces no tiene mayores problemas. Claro. Oye, mamá huevo, que ya tú no me tocas, que es una catira mañana, bien jugosa. Mañana, le dice. Así que bueno, desde la República Bolivariana se despide el Al Sharm. Por supuesto que a tu querido jefe le dedicamos este hermoso... ¡Chinga tu madre! Ping Pong desde la tierra del pulque, It's me, Kill Pong, Hidalgo, México. Dice, ¿qué onda, viajeros intergalácticos? ¿Cómo les va? Bueno, antes que todo, soy un adicto a su programa, llevo mucho escuchándolos y el motivo es que pienso que lo que estaría bien es que feliciten a mi hermana en su cumpleaños, ya que ella también los escucha y le gusta el programa y pues está ya en una situación en la que se encuentran millones de mexicanos, ya que se encuentra al norte de Carolina ilegalmente en un país lejos de su familia y la de su pequeña hija, y todo por buscar un mejor porvenir. Bueno, creo que ustedes me entienden. Saludos a todos los desintegrados y felicitaciones a la batanjera. Su programa está chingón. No, ¿y encontró el mejor porvenir? No sabemos. Y no sabemos si Ping Pong es el hermano de la batanjera. Ah. O la batanjera está representando a todas las hermanas en varitas mexicanas que están en North Carolina. Póngale. Es todo muy misterioso. Sí. No tenemos registro aquí de que esté cerca el cumpleaños de la batanjera. Si fuera así, la saludaríamos. Y si no, a tu hermana le deseamos un muy feliz cumpleaños lejos de su tierra. Sí, para tu hermana. Porque claro, para Ping Pong, de quien sí sabemos que es el cumpleaños en el día de hoy, es del demacrado, del afectado, del arruinado, del roto, del destruido, del desaforado, Escaramancia. ¡Escaramancia! Sí, sí. Que ni lo había conocido. Es que está pensé todo vendado. Que era un viejecito. Sí, tiene nada más la boca para sorber con un sorbete el alimento impresentable. Sea qué triste pasar un cumpleaños así. Un madrazo catastrófico con una motocicleta. Sí que sí. Y ya no escuchamos a nuestras madres que dicen, ay no, mi hijo, no se sube a esa motocicleta porque usted... Yo pensé usted, que estaba haciendo cirugía. Usted en la carrocería. Claro, no, no se está haciendo cirugía. Ya no tiene arreglos, Escaramancia. Está todo roto por todos lados. Es decir que está en rebajas, lógicamente, ¿no? ¿Y qué se le dice a una persona que cumpleaños y que está así? Y se le, mi más sentido pesa, calculo. No, en realidad lo peor de Escaramancia es que ya se ha ido dado de alta. Estuvo en terapia, viendo el tubo de luz, que ya lo ha visto varias veces, Escaramancia. O sea, ya en el tubo de luz le dicen, güey, de nuevo por aquí, y lo mandan de nuevo. Sí, sí. Porque parece que tiene una misión en la Tierra que todavía él no conoce. Claro, todavía no lo conoce. La cuestión es que está en una cama. Ya le dieron el alto en su casa, pero él está solo en Miami, en el gabacho. ¡Oh, mierda! Y entonces le dijeron, bueno, sí, tú te quedas aquí. Y ahora lo único que hace es gritar, ¡servicio de cuarto! Pero no tiene servicio de cuarto. Claro, no le responde. Por lo tanto, tiene el culo pastado de estar en la cama. Está muy mal. Pero nosotros le mandamos... ¡Qué vida de mierda! Una vida de mierda. Bueno, está empastillado. Sí. Eso lo ayuda un poco a superar este mal trance. ¿Está comprendiendo? Sí, lo único que comprende es que hoy es su cumpleaños. Ah. Así que para ti, Escaramancia, feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, va! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Escaramancia. Que los cumplas feliz. Cabrón, wow. Haz algo. Sí, hoy. No se puede mover. Esos son los latidos cardíacos. Me parece que lo emocionamos mucho. ¡Ay! ¡Reacciona, cabrón! ¡Ah! ¡Qué enfermo! Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre campo desintegración. Hilda Epifania de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda. Dice, el día siguiente que se me quebró el espejo. Oh, recordemos que se me quebró el espejo a Hilda Epifania. Sí. 700.000 años de mala suerte. Dice, me empezó a dar un dolor constante en el abdomen. Y para, es por el espejo. Sí, para no hacerlo largo. ¿No se te había quedado clavado? No, claro, resultó que tenía inflamado el intestino, que me recetaron medicamentos y estuve encerrada toda una semana pasada en mi casa sin poder salir y con dolor. ¡Maldita sea! No, hoy, lo del espejo no falla. Hoy puedo ver la luz del día y yo me pregunto, ¿todo fue casualidad, sugestión o realidad sobre la superstición del espejo? No lo sé. Lo único que espero es que no sea algo peor lo que me depara el destino. Saludos a todos. Dice, y era muy grande el espejo. Sí, era un espejo bien grande. Pero bueno, ya ha comenzado. Está aquí con nosotros desde Posadas, Misiones, República Argentina, el Joroco. ¡Ah, hola, Joroco! Y dice luego de mucho tiempo, hola, Burista. ¿Tienes un cigarro, Joroco? Sí, el Joroco tiene. El Joroco, porque convídanos, cabrón. Desde que cerró el kiosco, solo entre amigos, le ha quedado mercadería. Que bueno, está en muy mal estado, pero no importa, reparte a los amigos. Sí. Dice, hola, gurises. Hemos tanto tiempo... tanta porquería que un cigarro húmedo. No pasa nada, sí, ¿verdad? Sí. Dice, tanto tiempo sin molestarlos, che. Bueno, quería pedirles un favor, si no es molestia, y si lo es también. Bueno, ya, cabrón. El viernes 15, día de la independencia de México, es además el cumpleaños del misionero. Mi hermano, que cumple 24 años, el pelado, y me gustaría ¿existe? Que le cante... Existe el misionero. Yo todavía pensé que había quedado pedote tirado en alguna parte. Claro, no, y existe más luego de que se divorció. Cobró cierto, una superexistencia. Pero bueno, ahí está, dice Meditabundo, 24 años, cumple el viernes. Dice, me gustaría que le canten alguna de sus versiones que vaya acorde con el nuevo título que tiene de licenciado. Sin otra, muchachos, que sigan así. Pero es saludos. Mañana el cumpleaños. Es mañana, qué mamada. Para mañana ya nos olvidaremos del misionero. No, muda, anótalo. Anota, por favor, y pégalo en los imanes. Cantarle del refri. Cumpleaños al pedote del misionero. Al pedote mortal del misionero. ¿Sigue tan colorado como siempre? No más, aún más. Aún más, porque ahora falta muy poco para que lleguen las primaveras al hemisferio sur. Ah, sí que y sí. Y se le recalienta los huevos al misionero. Imagínese usted cómo estará. El doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. Ah, hola, doctor. El día de ayer me detuvo la chota. Recordemos chota como la policía, ¿no? El carro de policía. Sí, en hay este mucha caso. Gente imaginando una gran chota. Una gran chota que lo detuvo. Pero no es el era caso. Era una promoción. Claro, es una promoción de condones. Póngale. No, yo ya tengo, ya compré. No, que eso, que mira. Es la policía. Son escamados. Es la trulla, es la policía, son los polizontes, es la chota. Es la chota. Es la cana. Dice, por ir a exceso de velocidad, me detuvo la chota. Ya saben, prendieron la torreta de la patrulla y empezaron con el clásico... ¡Oríese! ¡Oríese! ¡Oríese a la orilla! ¡Oríese a la orilla! ¡Carro negro oscuro! ¡Oríese a la orilla! Sí. Pensé, ya valió madres. Cuando vi que se bajaban los dos oficiales de la patrulla. Ay. Y en una de ellos comienza con la cantinela famosa de ¿a dónde va tan a prisa, joven? No sí, ve que está poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los demás. No ve que puede provocar un accidente, voy a tener que infraccionarlo. Y mientras el otro policía caminaba alrededor del carro inspeccionando como si supiera qué buscar. Para todo esto, yo debo aclarar que iba escuchando en el carro el programa 1177. Ajá. Y cuando la policía me estaba regañando desde como si fuera mi mismísima madre. Sí. En eso empieza el señor Lagartija a escucharse: ¡Concha! ¡Chingan su madre, hijos de puta, mamahuevos! Y cuando el policía me estaba regañando, empezó a sonar todo eso y se empezó a reír. Y lo miró al otro. Puta, y el otro también empezó a reír. Y ahí los tenía cagados de risa, oyendo en caso de que el mundo se desintegre. Y yo, como güey, esperando a ver qué horas, dice. En fin, terminé apuntándoles la dirección de la página y les regalé 10 discos con programas atrasados que llevaban el carro. Me perdonaron la infracción con la clásica cantinera de respeto de su vida y la de los demás. No haga daño al prójimo, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo y todas esas cosas. Y en esta ocasión tuve suerte, joven, me dijeron, porque no se la jugué, dice, y se retiraron repartiéndose los discos. No les vaya a extrañar que lleguen dos policías de tránsito, se agreguen a la lista de desintegrados. Me despido, hecho la madre, solo triste, muy contento y sin infracción, doctor Chuy. Los beneficios, doctor, sí, de ir escuchando. ¿Y hoy nos están escuchando los policías? Hoy nos están escuchando los policías. Atención. Y están divirtiéndose. Sí. Afirmativo, señor Lagarto, oríese a la orilla. Bueno, nosotros tenemos cursos intensivos de educación a distancia para policías. Sí. Así que, por favor, si usted es policía y no ha terminado ni siquiera el primer grado inferior... Bueno, es policía. Es policía. Sí. Por lo tanto, nosotros le podemos dar clases de, por ejemplo, oríese a la orilla, es redundancia. Póngale, sí. Simplemente diga, oríese, cabrón, hijo, sí, de su repinche madre. A la orilla no, porque no suena muy a invitación sexual. Claro. Oye, vente, sí, a la orilla, mamita. A la orilla. Pero bueno, está bien. Un saludo, oríese, a los, sí, policías que, por otro lado, me perdonaron la infracción. Sí. Por ser un desintegrado. Doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. Tigrillo 1 de Puno, Perú, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, dormiría como una lagartija de los Urales del México. Ajá. Van Fanel de Mérida, Yucatán, México. Hola, Van Fanel. Dice: quiero quejarme de lo maricas que son. Tiene razón el cabrón que había escrito quejándose de que solo pasa mensaje de la matanjera y en general de los mismos ojetes de siempre. Y es curioso esto, sí, porque Van Fanel en dos días ha sido leído dos veces. El otro cabrón que se quejaba, en dos mensajes que envió, le fueron leídos. Nosotros les pedimos, por favor, que escuchen otro programa de radio, sí, y que favor se vayan bien a su rebomba madre. Oríllense. Oríllense a la orilla. Dice: bueno, para terminar de cagarla, me entregó a los personajes pendejos. El viernes, la cubana mamalona esta del clima, que una cubana mamalona. Ay. ¡Ah! Rosa Claudia. No le diga primero, cubana mamalona. Rosa Claudia no es cubana y no es mamalona. No. Sí. Y ayer, el pendejo de los deportes: me vale un reverendo kilo de verga. ¿Qué mierda le pasa a la juventud? Dice: o qué tan inútil es el América de México. Eso ya lo sabemos, que es mediocre ese equipo. Necesitamos que nos diga más. Y en general, que lleve tiempo de que solo hablan de los mensajes que le mandan los mismos hijo, hija o hija, hijo o hija, hija o hijo de puto, puta, puta, puta, puta. Para referirse a los dos sexos. Ah, está bien, ¿no? Bien. El cabrón. Insisto, y les mando un encarecido chingo a su madre, a mi tío y a mi padre, por ser un par de ojetes, malparidos, culeros y mierda. Y más le vale, manden un saludo, chica, al señor Iguana Gosh, a Javi y a Miguelito, que nos rajamos la madre en la facultad de matemáticas diariamente. Y más vale que lean este muy amenazante, Van, sí, Van Fanel. Mire, Van Fanel, aquí no estamos para educar a la gente. Aquí la gente ya nos deja educado. Solo educamos policías. Por esos, claro, sí, por esos pilares sociales que son la familia, que son la escuela, que son la educación, que son el gobierno. Si fallan esos pilares sociales, nosotros no podemos venir aquí a educar a chimuelos pendejos como tú, que vienen con estas mamadas. Ahí te ves. Lisa de San Lorenzo, Paraguay. Ah, hola, Lisa. No estamos hoy con Paraguay. Sí, soy cabrón. Paraguay, no ha llegado nunca nadie de Paraguay. Nosotros venimos anunciando que ET es paraguayo, sé, y que sé, tengan cuidado porque en el Chaco paraguayo puede aparecer la ST y ni nos pela. Nadie. Y en un solo día llegan dos del Paraguay. Lisa de San Lorenzo, Paraguay, dice: trabajo en una gobernación y nos mudamos recién al edificio sin teléfono, con transformador eléctrico, sin agua, hace un calor insoportable y antes de que el mundo se desintegre, que el gobernador ponga el maldito aire acondicionado. Esa es la respuesta. Pero que le da el gobierno. Internet. No sé si tiene internet. ¿Y por dónde nos escuchó, cabrón? Y por la casa. Si en Paraguay no tenemos. Ah, es verdad. Bueno, pero la gobernación de San Lorenzo, sí, en Paraguay, no da respuesta al ciudadano. Yo soy ciudadano paraguayo, por ejemplo. Sí, a ver. ¿Cómo le va? Vengo aquí, viste, a traer una queja contra la gobernación del Paraguay, específicamente del San Lorenzo, señorita. ¿Usted me puede dar, por favor, le pido que en este momento me dé una conexión instantánea con el jefe de la gobernación? Sí, tome este teléfono. Muy bien, Che Boy, gracias. A ver si... Pero usted me está cargando, Che Boy, yo no lo puedo creer. ¿Cómo tratan así a la gente? Esto no tiene tono. No, no tenemos línea. No, no tiene línea en telefónica. Es un calor de la mierda acá, Che Boy. Sí, no funciona el aire acondicionado. Pero, señorita, yo quiero que usted me comprenda estrictamente la palabra que yo le estoy diciendo aquí en este momento. Vengo a la gobernación a quejar. Me hace un calor de carajo. Por favor, un vaso de agua, Che Boy. O sea, no tenemos agua. No, pero esto no puede creer. Esto no se puede creer lo que estoy viviendo en estos momentos. Mire, ¿sabe qué? Usted y toda la gobernación, Che Boy, ¿viste? Váyanse toda la mierda, ¿eh? No tenemos baño y no tenemos mierda. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Hola, soy Clandestino desde las Islas Canarias. Hola, Clandestino. Creo que ya conocen lo que está sucediendo con la migración aquí en Canarias. Sí, en lo que va de este año han llegado más de 20.000 inmigrantes en balsas desde la costa de África. El mayor problema es que el gobierno español ha aumentado... El mayor problema es que el gobierno español está aumentando la vigilancia en las costas más próximas, de tal forma que para emigrar las balsas deben salir desde los países más lejanos de África y los viajes duran semanas. Muchos mueren en el océano de hambre, sed e hipotermia. Los inmigrantes vienen huyendo del hambre provocado por la desertización. A su vez, provocan por la misma contaminación del primer mundo. Sus escasos recursos naturales, minas, pesca, etcétera, también son explotados por países europeos. Mientras tanto, el gobierno español no hace nada por ayudar al desarrollo de esos países africanos ni a facilitar la integración de los inmigrantes de nuestro país. Al contrario, se están limitando a dar una respuesta policial construyendo una frontera en el océano. Así que después de que un inmigrante gaste todos sus ahorros y las familias para hacer el viaje y se juegan la vida atravesando el desierto, viajando durante semanas por el mar, cuando llegan a España los detienen y los envían de nuevo a su país de origen. Creo que robarle la esperanza a quien ya no le queda otra cosa es inhumano y que el gobierno no puede ser socialista solo de puertas para adentro. Dice, pero bueno, para no pedirle una mentada de madre para el gobierno español, porque yo se la daré yo mismo, dice. Espero que, disculpen la longitud de este mail, traté de abreviarlo, pero creo que es un tema importante. Ahora que subiré a una balsa para emigrar al sur en búsqueda de un lugar más civilizado. Un abrazo clandestino desde las Islas Canarias, a donde llegan en lo que va del año 20.000 inmigrantes desde el África directamente. Bienvenido al nuevo socialismo, sí. Es el nuevo socialismo mundial. Al Celticos de San José, Costa Rica. Hola, Celticos. Hola, Galácticos, ¿cómo van? Acá un poco perdido. Bueno, tampoco es... soy de la elite del programa. Bueno, me han leído unas 8 ¿Qué veces. ¿Qué pasa, Celtico? Me ubica en la segunda división del programa, con posibilidades de ascenso. Pero bueno, cuento un poco de todo. Mi esposa es argentina, se fue, he quedado soltero y se equivocaron bien las cosas, porque siempre se recluta un buen equipo de solteros. Por lo que me perdí tanto es que diseñé un supermercado en la playa. Así como así. Estaba en se la hizo playa. Un supermercado. Sí, estaba en la playa descansando en esas maravillosas playas ticas. ¿Y lo hizo con arena? Y todo con arena. Hay gente que un castillo, él tenía mucho tiempo y dijo, castillito de arena a la mamada. Me haré un mega supermercado con arena. Y ahí está. Dice, bueno, así que tengo que ir a supervisar la obra. Claro, contrató gente. Él solo no puede con todo. Y de paso, pegarle una buena surfeada. Así es la vida de dura. Bueno, cuídense y seguimos en contacto. El próximo sábado. Future. I love Future. Por canaltrans.com. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Desde Baja California, exactamente en Tijuana, está el muerto. ¡Ah, hola, muerto! ¡Qué pedo, cabrones! Les cuento que este fin de semana nos fuimos con una pareja de amigos, mi esposa y yo, a un parque de diversiones en Los Ángeles, California. ¿Qué pasó? Están todos con esposas, mujeres, se casaron, todos, sí, están todas embarazadas. Y todos con parejas de amigos, sí, y que van a parques de diversiones y que pero comen agua tan nieve. Feliz. Sí. Dice, van y tanto, lagarto, porque bueno, en él hay un chingo de juegos mecánicos y también un chingo de viejas que van a divertirse, de las cuales muchas de ellas no pasaban ni madres desapercibidas. ¡Están bien buenas! ¿Qué tal que me la pasé zorreando algunas de esas mujeres con total discreción? Pero resultó que en la noche al llegar a casa, mi esposa me reclamó que por qué yo era así, que andaba de fisgón, que no pasaba culo que yo no mirara, que tenía que andar ya viéndole las nalgas a tanta vieja. Pero bueno, tú viste esos culos. Claro, que si yo no la quería más, que si yo no le gustaba. Son cosas distintas. No, una cosa es el culo que está al lado de uno, que ya lo tiene como el culo dominado. Póngale. Y otra cosa es el culo... El culo nuevo. El culo volador. Sí. No, pues es como el pastor... Que él nunca, el pastor nunca está mirando a la oveja que le camina a su lado. Está siempre mirando, mira a la oveja ajena. Y mira a la oveja que está por saltar un alambrado, póngale, sí, por brincar hacia el precipicio, sí, que, sí, que está follando con un lobo, porque son las que le preocupan. Sí, la sí, oveja sí, que está al lado es la oveja que le dará cariño, calor en de las vida, noches, de sí, por vida. Entonces, como ese es el pedo, señoritas. Bueno, cuestión que empezó con todos los reclamos. Y hoy iba a salirle con las teorías esas que habían mencionado en el programa, la del perro atropellado, ah, o como la que no, dicen... No, pero son instantáneamente en el mismo momento, en el preciso lugar. Claro, y tu vieja estuvo bien astuta en no reclamarte nada en el momento, terminar el día póngale, y luego hacer el reclamo puertas adentro de la alcoba. Dice, igualmente la del perro atropellado y la de, ah, esa muchacha tiene una prenda que me recuerda a la que tienes tú. Pero opté por quedarme callado y no usé ninguna de ellas, ya que fueron demasiadas viejas las que vi y muchas las que me torció con cara de enferma orientada en un hermoso culo. Dice, así que justifiqué, no me pude justificar con las teorías porque no era suficiente, claro. Miraste 653 culos. Es que todos tenían ese pantaloncito que yo te regalé para aquel aniversario no. Y no lo podía... No, no queda, no, y la del perro atropellado menos. Es que todos los culos me recuerdan a ti, mi amor. Todos los culos, tu culo, sí. Y te retiras al baño, ¿no? Dice, bueno, en estos momentos mi vieja está sentida y ya se le pasará. Y por lo demás, todo bien, saludos para la nave, dice el muerto. Buen regalo, muerto. Buen regalo, sí. Todo lo cura y lo sana, sí que sí. Dice, de todos esos culos que si vi es caro, mejor. Solo tú has ligado este anillo de diamantes. Sí, sí, el muerto no está para anillos de diamantes, vale, pero alguna fantasía o algo así. ¿Qué tal? Les escribe el Jareto desde Durango, México. Hola, Jareto. Para compartir la alegría de que ya estoy comprometido. Les contaría todo el pero joke. Se casan todos. Se casan todos. Yo quiero saber si el Jareto es aquel que se va a casar y que su vieja no está embarazada. Tenía un mensaje dando vueltas por aquí de un porque güey. Todos los demás se casan con viejas, claro, embarazadas. Porque el güey decía, cabrón, yo le anuncio a mis amigos que me voy a casar con mi novia. Y me dicen, chale, ya la cagaste. O sea, la dejaste embarazada, ¿verdad, cabrón? Cuéntame la verdad. No, güey, me voy a casar porque la amo y todo el pedo. No, güey. No, güey. Seguro que ya está embarazada. Sé que sé. Y ya nosotros está no nos mientan. En Barcelona, nosotros no nos mientan. Y no le creen que se va a casar como por amor, digamos. No recuerdo si era el Jareto. El Jareto se comprometió y está feliz. Dice, les contaría todo el show que hice, pero tengo la impresión de que los correos largos de estos temas no les agradan y a mamón en el programa. Basta decirles que estoy muy feliz y que aunque ya casi me caso, les seguiré escribiendo por siempre y hasta siempre. No, eso es mentira. También, no, Jareto, sí, primero sí, comprobémoslo. Sí, tenemos casos. Todos tus amigos. Sí, te olvidarás de todos. Cambiarás de chamba y mudarás de lugar, como sí, pasó al sí, francotirador. Póngale. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, zorro! ¿Qué onda, cabrones? El domingo fui a un concierto de Franz Ferdinand aquí en Guadalajara. ¡Chingón! ¡Ja! Me estuve recordando mucho a ustedes y a los fondos del programa. Saludos y un abrazo, cabrones. Es que nos parecemos, ¿eh? Sí, sigo extrañando a mi novia. Ah, no, la perdió en el concierto de Franz Ferdinand. Ah. Sí, y bueno, son conciertos multitudinarios. No es bueno llevar a las novias a los conciertos. No, para nada. Sí, sí, sí. No, para nada, porque te piden básicamente, te dicen, oye, güey, no veo bien, güey. Y entonces te la tienen que subir a los hombros. Póngale, te terminas sí, perdiendo el concierto. Y luego, y se ponen pechos. Sí, y le muestra los pechos al cantante de Franz Ferdinand. Sí, sí, sí. Y tú también. Bueno, igualmente la gente que va a ver a Franz Ferdinand no es de ese tipo, por suerte. Ah, no. Pero no, pero la novia del zorro plateado sí. Sí, sí. Eso es muy triste. Hola, supergalácticos mariatijuanenses. Aquí estoy. ¿Y quién eres? Soy la Room. Ah, hola, Room. Bueno, me recordé algo con la pedorreada del Sir Chuy de Tona. Dice, no sé cómo se escribe, así como lo escribiste. Lo que me trajo recuerdos. Unas semanas atrás estábamos con unas amigas haciendo cola para entrar a un boliche de acá. haciendo la cola de Necochea, un boliche, hacen cola para entrar a los boliches. Al boliche de Necochea. Porque la gente juega bowling alocadamente. No, boliche, un antro, ¿no? Están haciendo la cola ahí en Necochea, Argentina, en una disco, y dice, y había mucha gente y estábamos todos apretujados. Esto no era porque el boliche es súper chingón y está súper de moda, sino que iban a estar los Catupecu Machu. Y estaban haciendo cola para golpearlos. Pero entonces, no hay uno que está muy mal y que no puede. No, hay uno sí que está muriendo de hace tiempo. Sé que sé. Pero siguen tocando ellos. Ah, siguen tocando. Sí, sí, siguen tocando. Qué buen hermano. Dice, es muy buen hermano. Dice, en fin. No, debe tocar por el honor de lógicamente. Que está muriendo, sí. Dice, en fin, cada vez se acumula más y más gente, porque dicen los Catupecu. Los sé que sé, los Catupecu. Los Catupecu. En pueblos pequeños, no es que a todo el mundo le gusten los Catupecu. No. Pero al ir de gira por allí, dicen, ah, vamos a verlos, porque quizás quién sabe, ¿no? A lo mejor son la neta. Y bueno, y entonces, en fin, cada vez se acumulaba más y más gente, y más gente, y más gente, y cada vez éramos más y más y más y más. Todo esto a las dimensiones de Necochea. Comentamos que no era New York y que estaba por tocar Radiohead. Bueno, cuestión que estábamos ahí y había menos espacio, hasta que de repente un hediondo y cálido vapor invade el lugar. Era imposible respirar, todos se miraban entre sí buscando el culpable, hasta que de pronto, por entre las profundidades del gentío, un grito se escucha y dice, ¡estoy descompuesto! ¡Perdón! ¡Pero pinche hijo puta! ¡Pero está chido, se hizo cargo! Sí, sí, está muy bien, dice, está muy le bien. Le hicieron una ronda como aislándolo. Dice, pero aparte, es como, pase. No, pase, pase claro, usted. Sí. Pase usted porque está descompuesto. Dice, el olor es insoportable, pero por lo menos fue honesto, dice Besos. Es verdad, es verdad. De parte de la RUM. La RUM tiene una madre muy particular, que el otro día contaba en un mensaje por aquí, la tenemos. Sí. La RUM, y llega a la RUM con su madre de la calle, ¿no? Y entonces va y chequea los mensajes telefónicos. Vio que uno puede dejar, ah, oh, sí, te mando no sé qué. Y entonces chequea, a ver si hay mensajes telefónicos, dice la madre, y chequea, pone su número de control. Corta y dice, qué mala que es la gente. Porque no había recibido ningún mensaje. Y es mala la gente. Es mala la gente. La gente debe llamar. Por favor, llamen a la madre de RUM. Y déjenle mensajes. Déjenle mensajes, aunque sean mensajes inconexos, que digan. Sí, cualquier cosa. La capital de Italia es Roma. Póngale. Y cortan. Sí. Usted sabe que no se va a ganar nada. Sí. Pero tampoco le cobran como esos. Cuando llama a los premios, claro, que le cobran muchísimo. Que le cobran de la madre de RUM, no. Impuesto. A la madre de RUM no. Sí. Y hacen feliz y la a la madre feliz. De RUM. Porque sí, se siente comunicada con el mundo, ¿eh? Un beso para RUM y su madre. ¡Honda Indaló! Una un abrazo para toda la gente de la provincia de Almería en España. Sí que sí. Y la gente de Onda Indalú, a Francisco Caro, a todos los compañeros de trabajo de Onda Indalú, que estamos muy a gusto pasándola ahí en Onda Indalú, que nos han pedido una cuña para hacer, lógicamente, en otros horarios de Onda Indalú, decir, oh, no se olviden, de lunes a viernes, en caso de que el mundo se siente, y nosotros no le cumplimos. Porque somos no le cumplimos así, a nadie. No le cumplimos a nadie, somos gente malvada, Francisco Caro. Es todo culpa del Mico. Pero es culpa del Mico que está con la chamba que le salen cuñas del culo. A toda la provincia de Almería en España, un abrazo bien, bien grande. Y estamos muy a gusto ahí. Y a ver cuando hacemos una paella multitudinaria y nos la comemos. Un abrazo para la gente de Onda Indaló, ¿eh? Onda Indaló Radio. Miguel Salazar de Cali, Colombia. Hola, Miguel. Estaría bien que leyeran mi poema Un Día Cualquiera. No estaría bien. Y no, y lo leeríamos por Un Día Cualquiera. Póngale. Que sí, no es sí, el día sí. De hoy, Miguel Salazar, tú comprende. Es un poema depresivo, un tanto oscuro, meditabundo y cabizbajo. Y lo estaremos leyendo un día cualquiera. Sí. Gracias, Miguel Salazar, un abrazo para ti. Hola, soy Milko de Oregon, USA. Ah, hola, Milko. Y traigo un chistecito. Mira, estaba un españolete mirando la televisión. Ajá. Cuando empieza a gritarle a su mujer, ¡mira, María! ¡María! ¡Ven, mira, María! ¡María! ¡Una corrida en la tele! Y ella se asoma desde la cocina, que andaba ocupada, y le grita, ¿y qué coño quieres que haga? ¿Que aplauda? Y él le dice, no, no, que la limpies, mujer, que la limpie. Ah, uno tendría que limpiar su propia corrida. Sí que sí, cabrón. ¡Ole! ¿Qué le pasa al pinche Adolfo? Dice el lobo de Momotla, Cholula, Puebla. ¿Qué pasa, lobo? Dice, los Playmobil son la polla, tío. Dice, mi madre, mis padres, medio hippies que son, jamás me compraron pistolas, soldados, tanques de guerra, y esas madres, pues, eran solo símbolos de la decadencia de nuestra sociedad y de abonar a la guerra. En cambio, me compraban muchos Playmobil. Ah, ¿tú también tenías? Y claro, porque los padres lobo, tenía, lobo lo veían inocente al Playmobil. Sí. Y decían, no, esto ni madres, o sea, que, pero tal como se sabía... ¿Cómo es la convivencia? Claro, sí, tal cual. Entonces le dijeron, no, los Playmobil son sanos, no son pistolas de juguete y cosas que al niño le eduquen en la belicosidad. Póngale. Pero los padres deben saber que no se puede ir contra una generación. Y la generación en parte se cría gracias a los padres y gracias a lo que consume por televisión, a lo que ve en la calle, a lo que consume a través de un programa de radio, a través de internet y a través de miles de cosas que la rodean. Póngale, por lo tanto, no se puede aislar al niño de la burbuja. Por lo tanto, el lobo dice que tomaba los Playmobiles y pocas y no eran pocas las veces que los colocaba en situaciones bélicas. Entonces decía, bueno, los Playmobiles azules son los nazis, los Playmobiles azules son los... ¡Ay, así! Y como que se peleaban y poco a poco le fui haciendo pistolitas, riflecitos de maderas, granaditas, tiendas de campañas, tanques, carros, huevos, ¡qué recuerdos! Dice el lobo. Tardes, años, dice, bueno, para que los juegos ocuparan un lugar hedonista de mis Playmobil. Fueron los más. Bueno, voy a limpiar mis juguetes. El lobo de Momos Plancholula, Puebla. Mundo Bélico, parte primera. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuiden, cabrones. Bye. Mundo, un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Konnichiwa Tomodachi. ¡Ah, hola, Yota! Exactamente. Reportándose una vez más desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi Yota Mateuchi. Pero Yota, tanto tiempo. Sí, pues se preguntarán por qué este cabrón siempre se va una temporada como tomándose unas mega vacaciones y luego regresa como si nada, sí. Y nada y media, pero pues eso ahora... Eso nos preguntamos. Pero sí ha habido una razón muy grande, ya que murió mi abuelita, quien fungió en el planeta como si fuera mi mismísima madre, y espero que me comprendan acá, chido. Dice, bueno, pues los problemas de luto y cuantas cosas, pues me olvidé, no solo de ustedes, sino de todo el mundo en sí, pero bueno, me despertó, regresé a la vida, la presencia de Aiko-chan, y Aiko-chan es la hija de Yota Mateushi, sé que ¿no? Sí. Dice, y pues me despabilé, pues sentía que estaba completamente solo y que con razones me desperté. El tiempo, pues el sábado fue a festejar su primer año de vida, que quedaba toda la flota invitada, pues será lo grande, por lo que me despido, pues tengo que ir a comprarles dulces, las piñatas y todas esas cosas del niño. Compra Playmobiles. Sí, son inofensivos. Claro. Dice, y pues para que no se aburran, los padres son los payasos. Contrataré unas animadoras. Y con Yota, un año cumple. Porque las animadoras que puede llegar a contratar Yota ya la conocemos. Bueno, dice, los que le festejan el cumpleaños de un año, así, de esta forma. En realidad es para ellos. Es para ellos. Sí. Por lo tanto, habrá. Porque la niña o el niño de un año no va a recordar jamás ese cumpleaños. No, sí recuerda si uno es cariñoso, amistoso. Póngale. Bueno, sí, le da dulces, cariño. Tampoco dejarla ahí tirada. Claro. Tampoco decir, dejé a mi niña en la plaza, o sea, y la buscaré a los 16 años cuando ya recordara cómo fui como padre. Póngale. Pero la mega fiesta, o sea, el niño de un año, no. Ni madre. Por lo tanto, las fiestas de niños de un año, dos, tres, cuatro años, sí. Meses y todas esas mamadas son para uno, en realidad. Y por eso lo de los strippers. Las taiboleras, sí. Y todas esas fiestas tan particular que no coincide con una de un año, pero el Yota Mateuchi la pasará bien. Dice, cerveza y Torres 10, dice, así que sayonara y recuerden, estamos en contact. Z de Morelia, Michoacán, México. Hola, Z. Antes que nada, un saludo a todos los integrados, en especial a mi cuate Fabio K, que me recomendó escucharlos. Un día antes de que el mundo se desintegre, haría todas las cosas que me gustan, como comer y dormir. Bueno, les pido, por favor, que manden un chingo a su madre los camioneros que atropellaron a Moyo. Dice, la verdad es que se merecen porque han dejado al Moyo sin descendencia, porque le pasaron la llanta por un testículo. ¿Qué clase de imbécil? Hay que ser muy fino para pasar una llanta de un camión por un testículo. Cabrón, ¿cómo fue eso? No tengo idea. O tenía la bola muy grande. Tenía una bola muy grande. Ah, una. Y la tenía fuera de la acera. Póngale. Y cuando fue a estacionar el camión, le reventó un huevo. Es extraño. Es extraño lo que le pasó a Moyo, no entendemos. Dice, bueno, ¿qué clase de imbécil haría eso? Dice, no. Pues gracias por darle esta prioridad a la sociedad de la comunicación en momentos de relax y un nuevo aire. Me despido por ahora, señor Lagartija. Es mi ídolo, nunca cambié, dice Z. La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. ¡Ja, hola, Chiva! Esto es En Caso y Gira Dentro de mi Cabeza. Gracias por bendecir mi vida con esta mamada. Lavado el niño elefante. Apapachos para todos y salud. La Chiva Chiva ha mandado... Estás mal, Chiva. Estás mal, Chiva. Sí. Ha mandado una especie de arte pop, podríamos decir. Póngale con ese. Una calavera y cosas que le rodean es a la cabeza. Más arte dark. Sí, sí, sí. Está, se ha pasado al lado oscuro la Chiva. Demasiado necesario, dice Benito desde Santiago de Chile. Demasiado necesario, sí. Hola, me llamo Benito y soy de Chile, Santiago de Chile. No soy periodista, no soy universitario, ni siquiera soy colegial. Soy, como diría mi padre, un vago. Me lo dice todo el día. Eres un vago. Eres un vago. Eres un vago. Eres un vago. Eres un vago. Eres un vago. Hola, ¿cómo estás? Eres un vago. Dice, ahora ya ni caso le hago. Camino por mi casa y hago mis sándwiches de mermelada con mora. Dice, escuchando música y viendo la televisión. Eres un vago. Sí, es como una ceremonia. Si tuviera que recomendarle algo a alguien, le recomendaría eso. Bueno, estar escuchando música y hacerse sándwiches de mermelada de mora. Dejar que las cosas pasen alrededor mientras uno escucha buena música comiendo un pan con mermelada de mora. Luego sigue diciendo... A ver, cambia mucho, depende de la música que escuches. Sí, no, bueno... No tienes que decir, porque puedes ser un hippie... No, al Nico le va a gustar, porque imagina todo el tiempo que escucha Massive Attack, por ejemplo. Dice, el vocalista de Massive Attack nunca hizo lo que la demás gente le dijo... Por eso ahora puede hacer videos con su señora, que es la más linda de todas las señoras, y eso no le importa mucho, porque para ser un tipo como él, las cosas no deben importarte demasiado, o no ser, a no ser que sean demasiado importantes. No hemos jugado tampoco Massive Attack, ¿qué? No, ¿un video con la mujer en pelotas? Con la mujer, que está muy buena la mujer. Lo único que quiero acotar en este caso... Acote. Es que el cantante de Massive Attack, sí, ha sido el cantante de Massive Attack, no por prepararse sándwiches de mora y andar en su casa de vago todo el día. No, básicamente a veces nosotros decimos, pensamos de esa manera, ¿no? Sí. Decimos, Jim Morrison se drogaba hasta la madre. Yo me voy a drogar hasta la madre para ser Jim Morrison. Sé que sí, voy a escribir un par de poesías. Claro. Y seré más chingón que Morrison. No. Te drogas hasta la madre. Hay y... otras cosas que la historia no cuenta, ¿no? Póngale, que son cómo llegas a ser Jim Morrison, además de todo el tema de la droga. Hay otras cosas que la historia no cuenta, que es cómo llegas a ser el vocalista de Massive Attack, además de prepararte sándwiches de mora y andar de vago todo el día. Pero bueno, vas bien, ¿qué quieres que te diga, Benito? Sí, sigue así. Un abrazo para ti y danos sándwiches con mora. Glory es de Tarija, Bolivia. Hola, Glory. Quiero quejarme de que mi compañera, que es una que se cree Miss y es una puerca que ni se sabe lavar y anda bien hedionda por todo ello y con ropa sucia, por Dios, envíenle un chica a su madre para ella. Bueno, su pedo. Sí. Lamentablemente tú debes compartir con ella los hedores que ella emana, pero Glory, no podemos hacer nada al respecto. Oscarote es de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Oscarote, hola, Campanita. Campanita vive en Cancún. Muchas hola, veces... Hola, Oscarote, hola, Campanita. Muchas veces llega acompañada de gente de Cancún. Sí. Pero bueno, es que se la pasa bien en Cancún, Campanita. Bueno, hablando de... bueno, estaremos otro día con Oscarote. Sí, Oscarote. La gente de Enlatados. Escuchen Enlatados, ahora más que nunca, justamente por ahora Accesa más Radio. Que nunca. Porque parece que Claudia ya no lo va a hacer más Enlatados. ¿Por qué? Porque se fue a París, a Francia, sí, a la Ciudad Luz, a conocer las deidades del cine europeo y todas las mamás. Luego regresará. Pero por ahora está Don Paco solo, triste y muy contento, haciendo justamente las nuevas versiones de Enlatados por Accesa Radio. A no perdérsela, cabrones, ¿eh? www.accesaradio.com.mx. Bueno, por aquí tenemos un chingo de mensajes que se van como y gente que viene a celebrar cumpleaños y gente que se retira y el Cocoyoma de Parral de Chihuahua y el Místico de Matitlán y está Lumbia de Toluca y bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos cómo ve la tierra. La veo escuchando la música que quiere escuchar. Ah, sí. Leyendo los libros que quiere leer. No me joda. Yendo a los sitios que quiere ir. ¿En serio? Vistiéndose como le da la gana. Chale. Y sabiendo que su mundo no es el que muestran por televisión. Wow. ¡Ay, carajo! Todos dicen que está loca. Cuando las cosas más sensatas suenan a locuras, cuando nos damos cuenta de que solo debemos sonreír y dejar que los racionales se den cuenta solos de la realidad. ¡Sí, que sí! Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por encima de sus monitores, todos los programas se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. Rock 89.7. La Noticia. Radio 103. AZ93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Cinta Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix.